Esta misma tarde, noche, concluye esa novena previa a esa salida procesional que tiene lugar, ya saben, en el día más grande para los ubriqueños. Este viernes 8 de septiembre vuelve a celebrarse el día de nuestra patrona, de Nuestra Señora de los Remedios, que viene presidiendo todas estas sesiones de novena, que en este año pues han contado con la predicación del reverendo el señor don Antonio Romero Padilla, el párroco de San Martín de Tours, de Carrión de los Céspedes, en Sevilla, y el reverendo el señor don Miguel Chacón Vílchez, párroco del Sagrado Corazón de Almayate, en Málaga. Las sesiones, las funciones principales y demás, pues sí que van a tener, están teniendo lugar a cargo del párroco de nuestra localidad, de Manuel Quero. Si nos remontamos un poco más atrás, si nos vamos a ese 26 de agosto, era el día en el que Nuestra Señora de los Remedios era trasladada del convento de Capuchinos a la parroquia Nuestra Señora de la O. Una señora de los Remedios, una patrona que, la pandemia ni mucho menos mermó esos ánimos, esa devoción que el pueblo de Ubrique le tiene, y ya lo demostró el pasado año cuando, después de ese parón, volvía a las calles. También se demostró ese pasado 26 de agosto con ese traslado y también la expectación, ¿no?, generada en torno a esas sesiones de novena. Pues de todo ello, además de, evidentemente, de lo que está por venir, vamos a hablar con el hermano mayor de la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, con Aurelio López, quien hoy ha sacado de ese ajetreo que tiene que tener en estos días un ratito para estar con nosotros y también con todos vosotros. Aurelio López, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Rubén, y a toda la audiencia. Bueno, días de eso, ¿no? Días de ajetreo, de pipijerbe, de ese nerviosismo, de ese trajín, de ese sosiego, trasiego, ¿no?, que se vive tanto en casas, en balcones, como vemos, en fachadas y sobre todo, ¿no?, en la parroquia, en esa plaza del ayuntamiento. Pues sí, como bien has dicho tú, son días de mucho trasiego y sobre todo de mucha inquietud porque todo lo que tú o hemos organizado o hemos preparado no queremos que salga mal y que no haya ningún fallo, ningún detalle, y hay que estar siempre a la expectativa y a todo, pero en fin, gracias a Dios yo tengo un grupo de trabajo muy bueno y ya vemos ahí un montón de gente que estamos ahí dando el callo, y gracias a Dios pues hasta la presente pues estamos muy muy satisfechos. Aurelio, muchas de las entrevistas de los espacios que hacemos aquí sirven como promoción un poco, llamamiento a la participación de la ciudadanía y demás. Esta es de servicio público, ¿no?, de obligación, porque promoción le hace falta poco. Lo vimos, por ejemplo, me refiero a esa expectación ya que se vivió el 26 de agosto en ese traslado. Creo recordar que había amenaza de lluvia, no sé si cayeron alguna gota, los ubriqueños estuvieron con la patrona. Pues sí, un poco de la parra hacia arriba, como comenté el otro día, de la parra hacia arriba nos cayeron unas gotitas, pero prácticamente no fue nada. Pero vamos, todo bien, todo transcurrió perfectamente. Uh-huh. En esa jornada tuviste un detalle con José Antonio Nieto, ¿verdad? El ubriqueño que está con ese reto y al que se le dio el honor de hacer la primera levantada de este año, Aurelio. Sí, pues una persona del grupo de trabajo nuestro, pues comentándolo en la reunión que tenemos de vez en cuando para ir organizándolo todo, pues dijo, mira, José Antonio se va, debimos hacerle algo, y mira, vamos a ponerle su medalla, vamos a bendecir, que el cura le bendiga y por el trabajo y el empeño que tiene en hacer todo acto de bien. Y claro, se lo dijimos, no quería mucho, ¿no?, pero dice, bueno, venga, pues asistió, pero claro, lo que nos esperaba es el último detalle, que capataz y el contraguía me dice, pues, o sea, ¿por qué no, papá? Aurelio, ¿por qué no hace la levantada, la primera levantada cuando estemos fuera? Digo, se lo digo cuando yo, no, que le dijimos nada, solamente le decía yo, pero tú espérate, no, que yo voy a acompañar, sí, pero tú te esperas ahí en la puerta, que y cuando le dije, venga, y dije, se emocionó, sinceramente se emocionó, vamos, era para verlo, eso no lo va a olvidar en su vida. Aurelio, fíjate que todos los años más o menos es la misma agenda de evento, el mismo proceder, pero cada año es especial por alguna cosa y cada año pues tiene sus peculiaridades. En este caso, pues esta, por ejemplo, de José Antonio Nieto, por cierto que ayer también tuvisteis un detalle con la hermandad del Nazareno haciéndole entrega de un broche para la Virgen de los Dolores. Sí, de normas de llevamos 3 años, se le dio la medalla de oro para la Virgen de la Estrella, otra medalla para la Esperanza y otra medalla para, pues claro, que daba la Virgen de los Dolores, pues normalmente para que en su salida y en su cosa la aporten. A veces viene de la Virgen la misma, la Virgen María, con diferentes advocaciones. La Virgen de los Dolores, la Virgen de la Estrella, pero en fin, nosotros como hermandad y patrona, pues tuvimos ese detalle que, y además ellos se sintieron también muy contentos y muy orgullosos, que cada imagen pueda aportar una medalla de nuestra hermandad. ¿Cómo han transcurrido o están transcurriendo estos días de novena, Aurelio? Bueno, prácticamente ya, como tú bien has dicho, han transcurrido ya, porque solamente queda ya esta noche la última novena, el día noveno, y hace un momentito acaba de terminar el rosario y la misa. Y en fin, me está yendo muy, muy bien, muchísima afluencia de público, de fieles, mejor dicho, los predicadores se quedan admirados, porque claro, cuando vienen por la mañana y ven allí que hay 150 personas, dicen, pues por la tarde, me acuerdo que Miguel Ángel decía, oh, por la tarde vendrá más o menos igual, cuando yo veo la iglesia como está, me dice, es que esto no se comprende, digo, pues sí se comprende. Se puso a la misa de por la mañana para intentar de descongestionar la iglesia, que no sea para envasar a la gente, y nos fue bien en los tiempos de la pandemia, bueno, mucho antes de la pandemia, y lo estamos continuando porque vemos que es una ventaja, y hay personas también además que le viene muy mal a las 8:30 de la tarde, y ellos vienen por la mañana, y en fin, y la verdad, pues, aunque sea un poco de más trabajo, un poco de fin, pero bueno, ya está. Hay que felicitar a todos los fieles que quieran venir a ver a la Virgen, que pueden venir o bien por la mañana o bien por la tarde. De hecho, siempre el párroco hace hincapié en que el que pueda ir por la mañana pues también descongestiona un poco esa tarde. También en esas sesiones de tarde, Aurelio, la parroquia se ha quedado literalmente pequeña, porque rara ha sido la tarde que no ha habido gente justo en los escalones incluso de la parroquia, escuchando como buenamente podían. Exactamente. La iglesia se llena, claro, el grupo mío de trabajo prácticamente que es el que pues va dejando el sitio a la gente, y claro, pues nos quedamos allí para tampoco, pero vamos, bueno, contentísimo, ya te digo, Rubén, porque es que la iglesia a tope todos los días, a tope, así que, hombre, si van 20 o 30 personas no hay problema, que caben, que abiertamente, pero claro, no están apelmazados, no están como, otra vez, como si Dios lo quiere, va hasta mañana a las 11 de la mañana en la función principal, ya está. Los fieles de Ubrique son así con su patrona, y hay que aceptarlo e intentar de facilitarle todas las cosas para que estén cómodos y bien. Ha gustado también la predicación de los dos párrocos, el que te quería preguntar tanto, no, si los párrocos... Rubén, sí. Son tres, porque el último tenía problemas también en su agenda, y entonces hablamos con Luis Piñero, ¿sí? Y nos ha hecho los 3 días, y nos hizo antes de ayer, y esta tarde, si Dios lo quiere, y la gente queda, todo, sobre todo ahora con Luis últimamente, claro, hacer paisano, hacer, pues, aparte de la predicación, basarse en la Virgen, en el Señor, que es lo normal, pero claro, él lo vive de una forma como ubriqueño, ¿entiendes? Lo vive de una forma, claro, que la gente pues se conmueve un poquito, porque su sentimiento lo tiene como todo el mundo, como todos los ubriqueños, ¿me entiendes? Y entonces, claro, pues él también se emociona un poco cuando comenta algunas cosas de del Evangelio en sí, y lo basa a sus hechos reales, pues claro, la gente pues está encantada, está, de verdad. Claro, al final llega. Contentísimo. Llega más, ¿no? Claro, no es que llegue más, Rubén, sino que la gente, al decir, por ejemplo, yo que te sé, cualquier cosa, no te voy a decir y comenta, porque yo lo viví cuando pequeño, pues claro, pues la gente se emociona porque dice, sus sentimientos son los míos, ¿me comprendes? Entonces, claro, pues, gusta más. Bueno, Aurelio, no sé si me va a permitir un inciso. También preguntarte un poco la valoración por esas tardes de novena, que la Plaza de la Verdura, bueno, éxito en la exposición de Richarte, éxito anoche, por ejemplo, que pasaba con la agrupación musical ubriqueña. Ha sido un poco la tónica de todos estos días también. También este año, que está viniendo todo bordado, ¿no? Sí. Las predicaciones de los tres sacerdotes, la participación de los fieles y el acierto que hemos tenido en la Federación Plaza de la Verdura con el grupo de teatro, la música y la exposición, sobre todo la exposición de Richarte, que ha sido un total éxito, de verdad. Y de ver la gente cuando sale de la novena, cómo pasa por allí, que con ese fin se hizo hace ya 20 años, de que tener algo para que la gente, una vez que salga de la novena, tenga algo donde estar un rato allí en el casco antiguo y todas las cosas, y la verdad, pues, muy contento en todos los sentidos. Aurelio, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando para que todo salga tan bien, para que todo vaya tan bien, para que esas sensaciones sean inmejorables a día de hoy? Pues yo te voy a hablar personalmente por mí, que la Virgen está en tu mano. Sí. Habrá quien diga, ah, qué tontería. Bueno, pues ya está. Yo, si me entiendes, no soy persona que se van a meter en discusiones de nada. Pues la Virgen está en la mano y el Señor está en la mano para que todo el trabajo, todo el empeño de todo, que no se ve, de todas las personas que lo están haciendo, pues resulte satisfactorio, bonito, y la gente pues quede muy contento. Hoy ha empezado la actividad más temprano en la parroquia, Aurelio, con ese rosario de la Aurora que se implantaba pues hace ya algunos años. ¿Qué tal ha transcurrido? Muy bien, a las 7:30, pues, bastante, te digo, bastante gente también, ¿no? Te lo vuelvo a decir, muchísima sí. gente, yo, mucha gente, muy bien, muy en orden, muy en silencio, sus cantos, sus rezos, hasta llegar a la parroquia, a las 8:10, 8:15 terminamos, 8:10 más o menos. Un poquito más, empezó su misa y ya está, y como se viene diciendo, que el día del Rosario de la Aurora, la misa empieza una vez que finalice el Rosario de la Aurora. Uh-huh. Muy bien, hasta hoy en día muy, muy contento. Uh-huh. Ahora nos quedan los dos días un poquillo más difíciles, pero vamos, si todo va por ahí, pues todo tiene que ir sobre ruedas. Uh-huh. Yo te iba a preguntar, ¿qué queda esta tarde, además de esa sesión de novena? Ya una vez que termine la sesión, ¿vosotros os ponéis con los preparativos, Aurelio? No, ya prácticamente está todo, porque si tuviéramos que dejarlo todo para la mañana, entonces nos cogeríamos los dedos, como yo digo, ¿no? Ya está todo, mi grupo de trabajo ya estuvo haciendo dos o cuatro cosas para mañana, en fin, cada uno va haciendo todo lo que puede, y lo vamos todo preparando para que mañana no sea todo, sino más o menos, aunque hay que hacerlo así, ¿no? Pero por lo menos cada uno que ya se esté establecido de una forma qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que preparar, qué es lo que hay que poner, para que todo no haya ningún tipo de problema. Siempre surgen algunas cosillas, como es natural, ¿no? Pero no es lo mismo que no tenerlo preparado. Si no lo tienes preparado, pues entonces el agobio sería mayor. Pero vamos, si surge cualquier problema en cualquier momento, pues se puede solucionar porque van a ser insignificantes. Uh-huh. En ese traslado del 26 de agosto con el que hemos arrancado, vestía una antigua saya de disú de plata, brocada en oro, que no vestía desde hace casi un siglo. Uh-huh. El manto también. Más. Más de un siglo, ¿no? Sí. Uh-huh. El manto, también la toca de sobremanto de tul bordada y la corona de metal dorado, esa ya que sí se utiliza en las fiestas patronales. ¿Hoy ya ha amanecido con el manto verde o eso es mañana? Sí, porque se iba a arreglar hoy, pero como la tuya también, todo el mundo hoy está esperando las 11 de la noche. Y entonces, claro, se habló con el vestidor y las camareras y las personas que están aquí, no les pareció mal venir ayer, y ayer por la tarde pues vinieron, cambiaron la Virgen, cambiaron ya su saya blanca, su manto verde, se preparó todo, ya está todo preparado, nada más que una vez que finalice la función, pues poderla bajar del altar y colocarla, porque claro, todo eso muchas veces se hace ese día, pero claro, es mucho laberinto, es mucha precipitación, mucho correr, mucho, y entonces sí, se habló, lo vieron bien las camareras y dijeron, venga, se habló con el vestidor que viene a ayudar a vestirla, y le pareció también perfecto, pues venga, pues para adelante, hay que ir avanzando. Uh-huh. Pero no es la primera vez que ya el 7 de septiembre amanece con el manto verde, ¿no, Aurelio? Porque se hace, como te digo, se hace por la tarde. Sí. Se hace por la tarde noche, entonces claro, si queda algo después de la función, después de la último día de novena, hay que volver a la iglesia a terminar, a retocarlo, porque por la mañana a las 9 la primera misa. Entonces, claro, las personas naturales quieren ver los fuegos artificiales. Bueno, este año no hay fuego, los drones o lo que nos pongan este año, pues más, hay que comprenderlo también, que todo el mundo, por mucho que nos guste estar a la vera de la Virgen y echarle horas y horas y horas a la Virgen, pero si hay un momento que también uno puede disfrutar con tu familia, con los fuegos artificiales, bueno, digo los fuegos artificiales porque es lo que normalmente decimos nosotros, hace este año serán los drones, desgraciadamente porque con el tiempo como está no se pueden poner esos fuegos artificiales. Pues nada, pues hay que darle facilidad también para que esas personas puedan disfrutar también con su familia de ese momento que también es grande en lo que es el novenario de la Virgen. Digamos que la hermandad al final lo que hace es dar lo que recibe, ¿no? A más cariño y más afluencia de fieles y demás, pues más esfuerzo incluso hace, vosotros redobláis los esfuerzos por facilitarle las cosas a los fieles, ¿no, Aurelio? Es que tú tienes que decir una cosa, dar sin recibir nada a cambio. Y si tú recibes, pues tienes que dar más todavía, ¿me comprendes? Sí. Con eso es suficiente, ¿me comprendes? Pues, sí, con esa filosofía nos quedamos. En cuanto a la ornamentación floral, Aurelio, ¿similar a la de otros años? Similar, es que, como te vuelvo a decir, Rubén, ellos ya tienen preparado lo que más o menos... yo qué sé, gladiolos rosas vamos a poner, gladiolos blancos, pero claro, también es que, como yo siempre, hay muchas imágenes, muchas vírgenes, el día 8 es muy popular por toda esta zona, en muchos sitios. Entonces, claro, cuando tú le pides a los floristeros, a lo mejor te traen y te dicen, mira que esto está muy escaso, o que sea eso mucho, lo que queda no está bien, pues tráemelo rosa. Pues, y entonces, hasta que yo sé seguro que seguramente ya ellos saben lo que le van a poner y lo que le van a traer, porque ya eso se va hablando durante la semana, ¿no? Uh-huh. Pero no, ahora mismo, si yo te digo lo que van a poner, mañana seguro que te lo podría decir, pero ahora mismo, de verdad, me coge fuera de juego. Bueno. Además, también te lo digo, como suelo decir siempre, hay que ver, es de las únicas cosas que no me preocupo. ¿Sí? Porque para eso está su grupo de trabajo, que es lo que las camareras y el mayordomo que eso lo tiene, y no hay que preocuparse, porque sabemos de una forma o de otra que eso va a salir bien. Entonces es una de las cosas de que no nos tenemos que preocupar, que ellos saben más o menos lo que es y lo que necesita y lo que hacen, ¿me comprende? Uh-huh. Que es una de las formas muchas veces que yo no me preocupo, porque o no, ¿qué te digo yo? Pues anoche con la música me preocupo de que las personas que están encargadas de sacar la silla, que estén allí para sacar la silla, cuando termina, que las personas que del grupo de mi trabajo, que son los costaleros, cuando yo digo mi grupo de trabajo son los costaleros, uh-huh. Los que se han quedado para meter la silla, que estén allí. Tengo que estar, a ver si me entiende, encima, no encima, pero por lo menos visualizando todo, ¿no? Pero con esta gente, ¿no? Con esta gente, además te van a poner a trabajar, pues mejor hace tiempo que lo hagan ellos. Oye, Aurelio, los costaleros también es otra de las cosas que se puede presumir, ¿no? En la hermandad de los Remedios, ¿no? Sí. Vemos como hay otras hermandades que bueno, pues que están ahí un poco más justo en ese sentido. Vosotros, dime, te voy a pedir la cifra exacta de los que tenéis y de los que van debajo del paso simultáneamente, pero bueno, que casi que dobláis, ¿no? Me decía el segundo que vino, Miguel Ángel, me decía, porque Luis ya, como es del pueblo, sabe cómo va el tema y cómo va todo, me decía, hablando, dice, el segundo día me dice, Aurelio, me da cuenta, cuando termina la novena, esas personas que están ahí, pum, pum, se meten para adentro y sin decir nada, nada, nada, pum, pum, pum. Y cuando yo salgo ya desvestido, vengo para aquí, para afuera, para saludar a la gente, me doy cuenta que la iglesia está como si no hubiese habido misa, ni como si no, digo, todo eso es regla nosotros, todas las sillas bien puestas, todas las sillas, tantas sillas aquí, tantas sillas aquí, eso lo hablamos nosotros antes, lo preparamos y aunque haya que estar encima, pero sin problema, no hay que preocuparse porque está hecho. Igual que lo de mañana, está todo hecho para recibir autoridades, todo está preparado, todo está en condiciones para que ese día pues resulte lo mejor posible. ¿Cuántos costaleros? ¿Con cuántos costaleros contáis? Pues ahora con los nuevos, los 14, 15 zagalones que hay, yo digo zagalones porque son todos jovencísimos. Sí. Pues según teníamos entendido eran 52, pero claro, como también le dije el otro día hablando con Fran, con Juan Carlos, hay algunos, 5 o 6, que están en la banda municipal, pues eso no salen mañana. Hay otros cuantos que están en la agrupación musical, pues eso no salen el día del corpus, el día del voto. Voto. ¿Me entiendes? Pero vamos, gracias a Dios, no es como en Semana Santa que hay que estar preocupado con los costaleros, gracias a Dios, hasta la presente vamos muy bien. Bueno, pues te iba a preguntar también por el acompañamiento musical, ya me lo has desvelado. Bueno, más o menos la tónica de siempre. Banda municipal mañana viernes 8 de septiembre, agrupación musical uriqueña el domingo en la procesión del voto, ¿no? Así es. En esa procesión, sí recordar un poco la hora de mañana. A las 7 de la tarde se celebrará la Eucaristía, ¿verdad? Y ya ya la misa de por la tarde se quitó. En pandemia ya se quitó la misa de por la tarde. Sí. A las 7:30 la salida de procesiones. O sea, directamente. Sí, porque es que era un laberinto y en la pandemia, como no se podía celebrar ya tanto, se quitó después de la pandemia, ¿no? Pospandemia, que también, cuando empezamos a salir, también estaba la cosa un poquito restringida. Se quitó y, de verdad, y menos laberinto, menos bulla, menos carrera, y como hay dos misas por la mañana, como se había también puesto por la mañana, a las 9 de la mañana, pues la verdad la quitamos ya por la tarde, a las 7:30 su salida procesional y ya está. Vale, pues es 9 de la mañana Santa Misa y a las 11 la función solemne, que está presidida por don Manuel Quero. 7:30 salida procesional por la puerta de la plaza del Ayuntamiento, Aurelio, que hemos visto cómo en los últimos días incluso pues ya han terminado de colocar maceteros con sus flores, la farola, o sea, la plaza va a lucir. Es verdad que se dejó ahí cierto espacio, ¿no?, para que pudiera salir en función de si se pudiera retrasar o no la obra, pero finalmente pues ha llegado en perfectas condiciones también la plaza del Ayuntamiento y va a lucir de la mejor de las maneras mañana. Sí, están las vallas puestas sobre la fuente, pero según hablando ayer yo con los albañiles, que se han portado divino, dicen ya para el día de hoy se va a quitar todo, y dice hoy ya se va a dejar todo quitado del medio, todo, no sé exactamente si le quedará algo, no te lo puedo decir, pero vamos, ya por la plaza no hay problemas de ningún tipo. Bueno, pues 7:30, Aurelio, yo que tengo la chuleta adelante, voy a repasar rápidamente el itinerario. Salida de la parroquia por la puerta de la plaza, calle Real, plaza de San Juan, San Francisco, calle Perdón, plaza de Francisco Fatou y Lucas, Beato Diego José de Cádiz, plaza Colón, San Sebastián, Virgen de los Remedios, calle Toledo, plaza de la Trinidad, Botica y entrada de nuevo a la parroquia. ¿En torno a qué hora, Aurelio? Es dependiendo de la afluencia de público que haya y de cómo pueda desarrollar el recorrido, ¿no? Pero sobre de 10:20 a 11:20 más o menos suele llegar. Pues entonces ponemos en torno a las 10:30 y la gente que se vaya un poquito antes por si cualquier cosa. Hemos visto que este año la imagen que anuncia es un cartel, una fotografía de Manolo Canto en uno de los momentos de las petaladas. ¿Están previstas también petaladas este año, Aurelio? No sé, eso son cosas de los vecinos. Ahí no entra la hermandad, son cosas de los vecinos. Pero no te has enterado de nada, ¿no? No, ahí no intervenimos nosotros nada. Ellos nos pidieron permiso la primera vez que lo echaron y dijimos que sí, ya está, ya con eso es suficiente. Ya. Te lo quieren echar, pues lo echen y ya está. No hay ningún tipo de problema. Pues es un orgullo, sí. De esos gestos, ¿me entiendes? Y además uno de los momentos también que bueno, pues se convierte en uno de los más esperados por parte de los fieles y del público que asiste. Aurelio, domingo, procesión con motivo de la festividad del voto, tampoco atañe a la Hermandad de los Remedios, es la agrupación parroquial de San Antonio, pero no sé si nos puede adelantar si ya si se va a celebrar, ¿no?, o se van a montar las alfombras de sal por la calle Torre. Sí, el otro día estuve hablando con Manolo. Y hablando, dice, tengo ya otro montón de gente para colaborar y para cuestiones, así que bueno, yo sabía que se iba a hacer, ¿no?, pero que, bueno, porque eso tiene mucho trabajo y nosotros, desgraciadamente, el grupo de la hermandad, eso, las hermandades van y son un cable más el público, pero el grupo de la hermandad, pues lo que le hacía falta a nosotros también iba a hacer a sombra de flores en vez de sal, ¿me comprende? Entonces nosotros, y de verdad, y me dice, pues ya tengo otro grupito más de gente que van a hacerme aquí. Entonces, nada, pues mientras más grupo vaya y colabore, más pronto termina y mejor descansan y mejor lo hacen todo. Bueno, pues la lluvia, que no es en este caso amenaza en este año, ni para mañana viernes ni para el domingo, esperemos que así sea y finalmente respete esas precipitaciones que hacen tanta falta, pero que bueno, pues pedimos, ¿no?, de cierta manera que nos respeten esos dos días. La manera de proceder el domingo es bastante similar a la del mañana viernes, porque a las 9 también es la misa, a las 11 la función solemne y a las 7:30 la procesión de regreso, el itinerario, igual salida de la iglesia por la puerta de la plaza, pero calle Agua, plaza Colón, calle Pemán, Trinidad, Nevada, Torre, Plaza de San Juan, San Francisco y entrada al convento de Capuchinos. No sé si quieren... Vale de memoria, ¿eh? Ya he confesado que tengo la chuletilla aquí delante. Este programa de mano que nos viene, la verdad, que bastante bien. Se convierte un poco en nuestra referencia de cabecera en estos días. Aurelio, última salida procesional como hermano mayor. A nivel personal estarás viviendo esto con una mayor intensidad aún si cabe, ¿no? No sé si es especial también para ti. Yo, la verdad, hombre, a ver si me entiende, pero que no, que es una cosa, a ver si me entiende, que es una cosa que para mí no significa nada. Yo me voy ahí, pero no me voy ahí, yo voy a seguir. Yo, los dientes, como se suele decir por aquí, por esta tierra, los dientes los he echado yo en la iglesia y en la hermandad. Entonces yo voy a seguir, yo no voy a estar a cargo de la hermandad, pero yo voy a seguir, yo no me voy ahí, ni mucho menos, como no sea que me ponga malo, Dios no lo quiera. Yo voy a estar ahí siempre al pie del cañón y haciendo lo que le haga falta a mi hermandad. Uh-huh. Yo voy a estar ahí siempre. Uh-huh. Sabemos... siempre que pueda. Uh-huh. Sí, va a estar implicado de una manera u otra, ¿no? No voy a tener la responsabilidad, pero voy a estar ahí. Oye, bueno, pero sí que es especial, será especial, ¿no? En cierto modo lo estará viviendo, ¿no? De manera especial, o no, Aurelio, ¿no piensas en eso en estos días? Sí, hombre, a ver si me entiendes. Yo esta mañana, cuando salí, cuando estábamos entramos con el Rosario de Aurora, hablando con los chavales que de los grupos de la que venían hoy con eso, me digo, pues ya este es el último Rosario de Aurora... De firme, ya vendré, pero de fiel, ya no, ¿me comprendo? Hombre, es normal que yo cada vez que hago una cosa digo, pues ya, esta es la última vez, esto es, ¿me entiendes? Pero no la última, quiero decir que la última vez como yo seré responsable, pero demás, me seguiré igual. Sí, una cosa que tienes presente, que tienes dentro de ti, pero que bueno, que al final tampoco va a cambiar mucho, ¿no?, de cara a próximos años. Mientras pueda, y aunque esté alguna vez cojillo y esas cosillas, porque los años no perdonan, lo que no hay que ponerse con la cabeza un poquillo, que entonces es la peor, pero mientras haga falta un algo, pues ahí tiene que estar una persona que sea fiel, que sea creyente y que sea practicante, tiene que estar ahí. Uh-huh. Aurelio, ¿tenemos fecha prevista ya para la celebración de las elecciones o todavía no? No, en la última conversación que tuvimos con los obispados, para los cultos y todas las cosas, dije, pues mira, cuando termine, porque claro, ahora sería imposible de que en estos días de novena nos mandaran, porque una vez que nos manden ya todas las cosas hay que convocarlas en 15 días. Viene la feria, viene todo esto. Esto es un caos. Ya, pues, yo creo que ya primero de octubre pues uh-huh. mandarán ya todas las cosas y ya nosotros convocaremos las elecciones y la cuestión. Bueno, pues esperamos en torno al mes de octubre. Será sí, esta... más o menos. Estas elecciones. Aurelio, para no terminar con las elecciones, un último mensaje en torno a todos estos actos que se vienen en estos próximos días. Bueno, yo el único mensaje que quiero mandar es de siempre, que no hace falta ni mandarlo, porque como tú me has dicho, la colaboración de la gente, que tenemos ya las salidas procesionales de la imagen aquí, y yo invito a todos los ubriqueños a que en estos días pues salgan a la calle a ver a su madre y que lo disfruten, que lo vivan como un buen cristiano y un buen creyente. Ya está, simplemente con eso. Pues con eso nos quedamos. Aurelio López, hermano mayor de esta... Sí, dime. Antes de retirarme, pues me gustaría, en primer lugar, dar las gracias a los sacerdotes que han estado aquí, predicadores, ¿me entiendes?, por estos 9 días que la gente ha salido muy contenta, y eso lo importante de todo es que la gente te diga que bien, qué bonito que es, porque cuando te empiezan a poner pegas ya te pones nervioso, pero si todo el mundo te dice esto y lo otro y lo otro, pues tú te pones orgullosísimo, te pones contento de que el trabajo que tú has realizado durante todos estos días pues estás dando sus frutos a los coros que han estado, a la coral, al coro juvenil, a las tres bandas de música, porque también es el día del traslado nos acompañó la agrupación del Santo Cristo del Calvario, a todos los fieles por la estado y esperando que la predicación de los sacerdotes pues les haya servido, y que todos los mensajitos que han mandado, aunque no nos quedemos con todo, pero nos quedemos con algunos. A mi grupo de trabajo, que sinceramente sin ellos pues yo no sería nadie, yo estaría loco perdido, ¿no? Entonces mi grupo de trabajo, dardos de peso, y ahí estamos. Yo, gracias a ellos, puede todo esto salir bien. A la agrupación del San Antonio, como tú has dicho, por ese trabajo que haces tan bonito, con las alfombras de flores, de sal, el día del voto. A la Asociación de la Plaza de Verdura, por los gestos que hace, aunque yo sea participe también, de esas tardes de novena, poder también enfocar, y ese concierto último, enfocar algo todo referente a nuestra madre y patrona. Y también un fuerte abrazo y gracias mil a los albañiles. Los albañiles que han estado en el mes de agosto, dale que te pego, cualquiera que pase por ahí haya visto ese mes de agosto trabajando con la calor que hacía, pum, pum, pam, pam, para trabajar, para que cuando llegue este momento, pues esté todo terminado. Yo sé que es su trabajo y sus cosas, pero muchísimas gracias a ellos vamos a poder lucir desde la plaza, y que la imagen de nuestra Virgen y Patrona pase por la plaza y sea una cosa especial. Y a todo el mundo, y a ustedes, porque también hacéis un gesto con vuestra llamada y vuestros anuncios de estar a los fieles al día. Y nada más, y que os espero mañana y el domingo, nada más. Pues allí estaremos, dando buena cuenta a una salida procesional, o dos salidas procesionales que van a poder seguir también, sobre todo los ubriqueños que no van a estar en nuestro municipio por diversos motivos en estos días, podrán seguirlo a través de nuestras redes sociales. Estaremos desde la salida, imágenes del recorrido y demás, una cobertura como siempre hacemos, cumpliendo, ¿no?, nuestra función de servicio público. Como decía Aurelio López, hermano mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, gracias por estar con nosotros en este ratito. Sí. Creo que se me ha olvidado alguien, las camareras que están, sí. Que eso no se ve, solamente vemos cuando están las flores cambiadas. Ay, qué bonito han puesto las flores, las virginales. Ay, qué bonito la han puesto mañana. Ay, qué bonito. Y no se ve el trabajo que tienen ese grupo de personas que están ahí, 4, 5 o 6 horas, quitando flores, poniendo flores, limpiando, echando agua. Eso no se ve, pero en fin, desde aquí, gracias también. Pues también nos quedamos con ese agradecimiento. Hermano mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, Aurelio, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Que vaya todo bien. A ustedes.